día viene cuando no habrá más llanto y nuestras lágrimas él no se enjugará. Todo el que cree en el Hijo de Dios, en aquel día tendrá que ya gozar. Todo el que cree en el Hijo de Dios, en aquel día tendrá que ya gozar. Pero hay del alma que no se encuentre lista por vanas glorias que quiere aquí gozar. Ahí será aquel triste lamento por no querer a Cristo aceptar. Ahí será aquel triste lamento querer a Cristo siempre y por toda la eternidad.